La situación a nivel nacional es terriblemente compleja, vuelvo a reiterar. Nosotros en el último año, en los últimos dos años, nos han cerrado 3.800 establecimientos. Todo lo que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa, que son las empresas que van de 5 trabajadores a 20, han sufrido este flagelo de lo que es la inflación, y sin mira de que esto se pueda recomponer en el corto plazo. Al contrario, hoy recién, creo que este mes recién estamos entrando en la recesión, lo cual yo creo que hasta fin de año o marzo del año que viene esto va a seguir en caída libre. Así que no vemos que esto se pueda solucionar en el corto plazo, ¿no? Habla de 3.800 establecimientos en todo el país. En todo el país. Uh-huh. ¿Y en el caso, en la zona, cuál es? Y en la zona también, viste, muchísimo. Ya han quedado los de muchísimos años, que de alguna manera llaman los empresarios y te dicen, mire, no vamos a hacer los aportes este mes, vamos a priorizar el pago del aguinaldo, el pago de los sueldos de los compañeros, de los trabajadores, y bueno, que eso me parece correcto por un lado, pero bueno, eso también trae aparejado donde se va a resquebrajar lo que es la obra social. Al no haber aporte, al no tener aporte, los servicios empiezan de alguna manera se empiezan a cortar. Pero bueno, este es un tema, y vos fijate que tanto en Mar del Plata, en Buenos Aires, están cerrando negocios de confiterías de 70, 80 años de antigüedad. Entonces, reitero, la situación sigue siendo compleja. Lo único que hemos logrado este año tener una sonrisa ha sido la paritaria, que gracias al gobierno nacional, a la conducción nuestra nacional de la UGRA, hemos logrado un 25% de aumento, con un plus de 2.000 pesos por cada trabajador que se está pagando en este momento. Pero después, te reitero, no hay más nada para festejar en este 2 de agosto, ¿no? Uh-huh. Situación de despidos en el caso de Viedma, ¿se produjeron muchos? Hay muchísimos despidos, muchísimos. No solamente en lo que es gastronómico, vos te fijás en muchos establecimientos, tanto gastronómicos como de comercios, donde vas, viste que vos tenías empleado que siempre vas a comprar un negocio y ves empleado que hace muchísimos años que están y ya no los ves, y cuando preguntás, teníamos 5, hemos tenido que dejar 2, y bueno, y así en todos lados. En la actividad nuestra se da una particularidad, es que se ha metido a trabajar toda la familia. Toda la familia. Han reducido empleados y han empezado a trabajar la familia para no cerrar un establecimiento. Un establecimiento, una vez que vos lo abrís, después si lo cerrás, para levantarlo te cuesta muchísimo, ¿no? Uh-huh. Así que de alguna manera esa es una salida, un paliativo que está teniendo las empresas ahora, ¿no? Uh-huh. Recién conversábamos y el análisis que se hace es que el primer recorte que hace la familia es por allí darse los gustos de salir a comer, bueno, del hospedaje. Esta es otra característica que tiene nuestra actividad, es decir, en épocas de vaca flaca como la que estamos atravesando, lo primero que uno recorta justamente son las salidas, ¿no? La gente prefiere por ahí juntarse con amigos y eso, bueno, y paliar de alguna manera esta situación tan traumática por la que se está pasando, ¿no? Uh-huh. Los trabajadores se acercan al gremio, consultan, se les da consejos. Sí. Y bueno, hemos un establecimiento en Chuelechuel donde se habían despedido 18 empleados. Ya se había cerrado, pero pudimos de alguna manera llegar a un acuerdo con los empresarios, bueno, y que trabajen 4 horas y dividirlo, por lo menos para que no, una vez que se cierra, después no perder la fuente. Claro, ¿viste? Y bueno, llegamos a un acuerdo por lo menos hasta octubre, y en octubre nos vamos a sentar de vuelta a ver si la situación amerita que trabajen las 8 horas, bueno, se hará, y si no, se seguirá así hasta que encontrar una solución o hasta que por lo menos esta situación afloje un poco, ¿no?